amb la infància no es juga. Si eres un xiquet, una xiqueta, o un o una adolescent, o coneixes algú que patisca maltractament, assetjament, o qualsevol altra forma d'abús, crida al telèfon d'atenció a la infància 116-111. Per una infància sense violència. Generalitat Valenciana. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Minutos con el Ministerio de Transporte porque desde allí respondieron frente a la supuesta relación con el alcalde de Sincelejo en el proceso de nulidad de elección en su cargo, Cristian. Luego de que en las recientes horas el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, realizara duras críticas al alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, a quien el Consejo de Estado le declaró la nulidad de su elección y ordenó su salida del cargo, se sumó la duda que dejó Vargas Lleras sobre quién defendió a Gómez, haciendo un relacionamiento con el actual ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Ante el escenario, el titular de la cartera de Transporte respondió asegurando que él solo le ayudó al alcalde o le entregó una sencilla asesoría sobre su revocatoria, pero que el tema es que el alcalde quiere quedarse con el puesto y por ende lo que está haciendo el mismo alcalde y sus abogados es dilatando el fallo de nulidad, asegurando así que quien tiene que hacer cumplir dicho fallo es el mismo Consejo de Estado. Cristian Medina, Contrarreloj. Mientras tanto, el ministro de Defensa defendió la propuesta para crear el Servicio Social para la Paz, esto tras las críticas recibidas por parte de la oposición. La oposición se opuso al Servicio Social para la Paz que se propone en el proyecto de ley de paz total y pidió eliminar el artículo que le da vida. El ministro de Defensa dijo que esta propuesta no elimina el servicio militar obligatorio. Se plantea precisamente como alternativo porque el servicio militar obligatorio continúa. Inclusive, de la manera como está previsto en el artículo 11, que dispone que el gobierno nacional reglamentará el Servicio Social para la Paz y las modalidades mediante las que puede prestarse. Su implementación se realizará de manera gradual y progresiva. Resulta absolutamente coherente con lo que, de aprobarse también la eliminación del servicio militar obligatorio, se plantea en esa eliminación gradual. Sin embargo, por mayoría se eliminará el artículo que da vida al Servicio Social para la Paz. Camila Correa, Noticias Contrarreloj. Y en noticias judiciales, la Procuraduría abrió una indagación previa por la captura de dos ciudadanos en las protestas de la primera línea ayer en Bogotá. La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa en contra de varios funcionarios que están por determinar de la policía por las presuntas irregularidades relacionadas con la captura administrativa o la retención y posterior libertad de dos ciudadanos tras la protesta del pasado 23 de octubre en la Avenida de las Américas en Bogotá. De acuerdo con la información obtenida tras los disturbios presentados entre manifestantes, aparentemente de la primera línea, y personal de la Policía Nacional, fueron privadas de la libertad dos personas con el fin de establecer si habían participado en conductas delictivas, pero posteriormente fueron dejados en libertad. A contrarreloj, Naidu Vaquero. Quiero tenerlo. Usted quiere tener esta noticia para no perderse las novedades del servicio de Apple. La compañía anunció que va a incluir más anuncios en la App Store, esto a partir del próximo 25 de octubre. El pasado mes de agosto, 9to5 de Mac advirtió que la compañía estaba abriendo nuevas posibilidades a los anunciantes dentro de la App Store y adelantó que los desarrolladores podrían colocar sus anuncios fuera de sus pestañas habituales próximamente. Ahora Apple ha anunciado que a partir del próximo 25 de octubre su tienda de descarga de aplicaciones Store contará con una mayor cantidad de contenidos publicitarios incluidos en la pestaña de inicio hoy. La compañía introducirá estos contenidos tanto en esa pestaña de inicio como en las páginas de las propias aplicaciones disponibles en su tienda virtual en la parte inferior de la página del servicio. La compañía también ha animado a los desarrolladores de aplicaciones a hacer uso de este nuevo formato de publicidad a través de su página web, donde ha recordado los beneficios de colgar un anuncio sobre sus servicios en esa pestaña. La compañía también subraya que implementará estos anuncios para todos los usuarios de la App Store, a excepción de China, que mantendrá su interfaz habitual. Los anunciantes interesados deberán crear los anuncios de sus productos a través de la App Store Connect y una vez desarrollados, Apple Search Ads deberá aprobarlos para utilizarlos con fines publicitarios. Cabe destacar que actualmente Apple permite a los usuarios bloquear los anuncios personalizados. Esta opción de privacidad seguirá estando activa con la introducción de publicidad en las nuevas ubicaciones de la App Store. Yo soy Esteban Vázquez para Contrarreloj. Si tiene dudas sobre tecnología, se las resolvemos a Contrarreloj. Envíe su inquietud a nuestro correo electrónico contrarreloj@caracol.com.co. Contrarreloj@caracol.com.co. No se pierda las ofertas que tenemos para usted entre el 24 y el 26 de octubre de 2022 en el Ciberlunes, pagando con sus tarjetas Davivienda. Conozca más en ofertas.davivienda.com. Aplican términos y condiciones para cada aliado. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Celebremos. El fútbol femenino está de fiesta a nivel continental. Valentina Peña, de la redacción deportiva de Contrarreloj, nos cuenta sobre las razones de esta importante celebración. Las mujeres brillan en el deporte y es por esto que estamos de celebración con el fútbol femenino, que es noticia no solo por la clasificación de nuestra selección Colombia a las semifinales del Mundial Sub-17 femenino, sino también por lo que están haciendo Deportivo Cali y América de Cali en la Copa Libertadores femenina. Por primera vez, ambos representantes de nuestro país se clasifican a semifinales en una misma edición y atención, porque está la ilusión de una final colombiana. Deportivo Cali venció 2-1 a Ferroviaria con goles de Ingrid Guerra y Alexa Bar y llega a esta instancia por primera vez, donde enfrentará a Boca Juniors de Argentina. No, muy feliz, realmente feliz, y bueno, gracias a Dios se nos da esta oportunidad de seguir en nuestra lucha, en este sueño que todas tenemos, y bueno, a seguir trabajando día a día con mucha humildad y bueno, paso a paso para lograr nuestros objetivos y a dejarlo todo por el Cali. América de Cali no se podía quedar atrás y tras igualar 1-1 con Universidad de Chile en el tiempo regular, consiguió el cupo a semifinales desde el punto penal, donde Natalia Giraldo fue la heroína atajando el cobro de Fernanda Pinilla, que significó la clasificación. Enfrentará a Palmeiras, uno de los grandes favoritos al título. Gracias a toda la hinchada americana por acompañarnos. Esto es de ustedes y vamos por todo. Hechos históricos para el fútbol femenino que sigue creciendo en nuestro país. 100% Sí protestaría, siempre protestaría por lo que autónomamente y deliberadamente consideraría que fuera algo que merece que se conozca. Protestaría por la laxa actitud, por ejemplo, de la prensa ante hechos de corrupción como los que se presentan en Colombia. Protestaría por la laxa moral con la que se renombran y nombran personas que tienen demasiada tacha para ser partícipes de la ejecución del presupuesto de nuestros impuestos. Hola, Contrarreloj, buenas tardes, Nelly García de Pereira. Y bueno, yo protesto por el servicio pésimo del Megabus. Es horrible, uno se demora acá en Pereira para transportarse al sitio de trabajo, que lo hace uno en 20 minutos, hasta 2 horas se tarda uno, o sea, es horrible. Fuera de eso, la estación de Cuba está a oscuras, o sea, no sé, es pésimo, pésimo el servicio de Megabus. Y también protesto por Bienestar Familiar, que los niños son en la calle, las mamás pidiendo limosna con ellos y no lo recogen, o sea, ¿qué hace Bienestar Familiar? Hola, buenas tardes, Contrarreloj. Yo protestaría y protesto porque no es posible que en este país a las personas que tenemos más de 50 años, o en mi caso que pude antes haber también laborado a los 48, nadie me dio empleo, nadie. O sea, es algo para uno muy frustrante, muy triste, un país que solo las personas de 30 a 18 sirvan laboralmente. Nosotros, personas adultas, tenemos mucha capacidad, mucha experiencia laboral y no nos dan empleo en ningún lado. Ni a mis hijas, que son mis hijas profesionales, no les dan empleo, no hay en ninguna página que las llamen. Entonces eso es algo para uno muy triste, demasiado, que no tengan en cuenta, no nos tengan en cuenta nosotros. En redes. Y por el lado de las redes sociales, nuestros oyentes también están opinando respecto de nuestro tema del día. Mi voz de protesta por los colombianos que continúan con la polarización, que nada contribuye a que Colombia salga adelante. Hay que transmitir positivismo, dice Goyita, Goyita 209. Fabián Cataño dice: mi voz de protesta por la intolerancia de las personas. Ya no se puede tener pensamiento diferente porque te madrean por un color de equipo, de fútbol o de política. Qué pereza, tanto estrés de la gente. Y Darío dice: Mi voz de protesta por la negligencia por parte del sector salud y la subred norte al negar el agendamiento de citas médicas. A esta hora es tendencia, continúa siendo tendencia Rini Sunak. Hay polémica por su hoja de vida. Una persona que no, dicen aquí, no ha dado entrevistas, no ha dado un solo debate, no recibió un solo voto por parte de los ciudadanos británicos, pero tiene una fortuna de $1,000 millones y trabajó para la compañía Goldman Sachs. Algunas tendencias que hay a esta hora. Recuerden que ustedes pueden encontrar toda la información de Colombia y el mundo en nuestra página web www.wradio.com.co. Noticia del momento. La noticia del momento con el secretario de Transparencia ha pedido suspender la elección del rector de la Universidad Nacional por una grave denuncia radicada en la Fiscalía. Paula, ¿de qué se trata todo esto y quién es nuestra invitada a esta hora? Rochi, muy buenas tardes. Así es, pues la suspensión es justamente en contra de esa elección del rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAL, y por ello queremos saludar a esta hora a Lina García. Ella es edilesa de Usaquén del Partido Verde y fue la persona que radicó esta denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría. Edilesa, gracias por estar con nosotros a esta hora en la W Radio. Buenas tardes, Pablo, Roche, toda la mesa de trabajo. Ustedes, muchas gracias, bueno, por ponerle cuidado a este acto de corrupción constante. Edilesa, justamente por eso le quería preguntar, porque en varias ocasiones se han hecho denuncias de corrupción, inclusive en estos micrófonos de la W, en contra del rector Jaime Alberto Leal Afanador y otros funcionarios, pero no ha pasado nada y estas denuncias vienen de mucho tiempo atrás. Esta vez, ¿qué pruebas tienen ustedes en contra del actual rector de esta institución educativa? Bueno, además de el proceso que él ya tuvo en la Procuraduría, en donde inicialmente lo sancionaban por 12 años por haber cometido actos de nepotismo al contratar a su sobrina como directora del Centro de Idiomas en la UNAD Florida, porque además este rector abrió una sede por fuera del país, y por haber favorecido al hijo de la persona que le nombra a la sobrina con unas becas de $8,000 también dadas por la Universidad Nacional, y que en segunda instancia, extrañamente, la Procuraduría emite un fallo en el que lo absuelve diciendo que él no tenía cómo saber que él habían contratado a la sobrina. Pero además de esos hechos, pues encontramos, Paula, que tiene contratado a su yerno desde 2015, en ese momento era novio de su hija María Paula Leal, y hoy están casados, contrajeron matrimonio en 2018. Por supuesto, Miguel Arenas, esposo de la hija, sigue contratado en la UNAD. Y por otra parte, pues el rector ha cobijado esas mismas prácticas de nepotismo dentro de la universidad. Pues la secretaria general, Constanza Venegas, tiene contratado como jefe de control interno a Huber Estrada, quien es esposo de su hermana, Olga Venegas, y como coordinadora de contratación a la señora Yolima García, que es esposa de su otro hermano, Miguel Venegas también Castro. El jefe de control interno es quien debe hacer auditoría sobre la universidad a la jefa, que es la secretaria general, y por supuesto, pues no debe ser un ejercicio muy objetivo desde que sea el cuñado. Y finalmente, pues encontramos, Paula, que el anterior secretario general, que hoy funge como secretario, como vicerrector de Relaciones Internacionales, Leonardo Sánchez, ha contratado durante los últimos 10 años al grupo HIA SAS, que es un grupo que se dedica al suministro de papelería y elementos de archivo, y este grupo está representado legalmente, y su gerente y su dueño es Cristian Holguín Torres, que es primo del vicerrector. Han contratado en los últimos 10 años más de $7,000 millones y en los últimos 2 años más de $2,000 millones, incluyendo contratos durante la época de pandemia, en donde todos estábamos en virtualidad, ellos estaban contratando elementos de papelería y de archivo. Todo esto bajo la rectoría del señor Leal, quien hoy además pues intentaba poderse mantener en el cargo por otros 4 años, y que afortunadamente logramos ya que el viernes el Ministerio de Educación le suspendiera el proceso de elección a rector, mientras verifican unos documentos que están faltando en este proceso, en la evaluación de los demás candidatos. Sí, Edilesa, quisiéramos saber cuánto tiempo realmente lleva el rector en cabeza de esta institución, porque tengo entendido que está este proceso, que pues ya se suspendió gracias a su denuncia, representaría la cuarta vez en la cabeza de la institución como rector. Representaría la quinta, lleva desde 2004, lleva 18 años siendo rector de la universidad, y además con un equipo del Consejo Superior Universitario que lo acompaña, con una representante de los estudiantes que lleva 13 años siendo estudiante de la universidad y siendo la representante, y que se esperaba que las elecciones se llevaran el día de mañana, la reunión del Consejo Superior, en donde se elegiría por quinta vez para completar 22 años en la rectoría. Sí, Edilesa, ¿tiene usted conocimiento sobre por qué hasta ahora con esta... Esto es solamente un paso el tema de la suspensión, porque como mencionábamos anteriormente, son varias denuncias en contra del rector y de varios de los funcionarios, porque hasta el momento el Ministerio de Educación no ha hecho más actuaciones, teniendo en cuenta que esta universidad es una universidad pública? Bueno, parece que el rector tiene una red de apoyos significativa. La Universidad Nacional Abierta de Distancia es una de las universidades públicas más grandes del país. Tiene alcance nacional, como les mencionaba ahora, internacional, y parece que puede pagar muchos favores políticos y a personas muy poderosas entregándoles cargos dentro de la universidad. Tienen docentes en todo el país, sedes administrativas en todo el país, y pues con otros beneficios que están todavía en entredicho. Además, pues el rector se ha asegurado además de tener consejeros que sean consejeros afines a él. Entonces tiene el día hoy, tenía el representante todavía del gobierno Duque, tenía como representantes de docentes y directivas administrativas a personas a las que les tiene contratados a familiares, cosa que se recusó por parte de otros candidatos en el mismo proceso, porque la misma Constitución establece que yo no puedo contratar a personas familiares de quienes me eligen. En este caso, pues al representante de docentes le tiene contratada a la esposa como docente ocasional, y a la directiva administrativa, que es la decana de educación, le tiene contratada a la hija. Creo que este modus operandi, intercambio de favores, pues ha favorecido que él pueda estar allí impune y pues más o menos respondiéndole a todo el mundo con favores dentro de la UNAT. Sí, no, finalmente nosotros consultamos al rector Jaime Alberto Leal Afanador pues por estas denuncias, y él asegura dos cosas. Primero, pues que esta elección de sus familiares, amigos, conocidos y demás en la Universidad de la Florida pues no tiene nada que ver con nepotismo, y que estas personas han cursado el proceso normal que cursa cualquier funcionario para pertenecer a la universidad. Y segundo, él argumenta que estas denuncias que usted hace hoy, Edilesa, tienen que ver porque usted en algún momento salió mal de la universidad. ¿Eso es cierto? No, sobre el primer punto, no han hecho procesos meritocráticos, son contrataciones a dedo, nunca han habido procesos por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil y procesos meritocráticos abiertos al público para que se puedan presentar estos cargos, además porque en la Florida tienen un régimen independiente y la universidad y el rector siempre se han cobijado bajo la autonomía universitaria para poder contratar a dedo. Y bajo el segundo punto, yo solamente fui contratista como abogada de contratación en 2015, tuve un contrato por un año y terminé mi contrato sin tener ningún tipo de incumplimiento, sin tener ningún tipo de llamada de atención. Terminé el contrato por la terminación del plazo y decidí no volver a trabajar en esta universidad precisamente por las irregularidades. Yo presenté, lo que pasa es que era quizás uno de mis primeros trabajos en la vida laboral, y yo presenté la queja en su momento ante el ministerio de Gina Parodi, y desafortunadamente por temas de autonomía universitaria lo devolvieron a la universidad para que lo investigara el anterior jefe de control interno disciplinario, quien se esperó al vencimiento de los términos para poder archivar el proceso. Así que no tengo nada personal en contra del rector ni en contra de la universidad. Por el contrario, creo que una universidad que tiene un fin tan noble como es llevar la educación a los sectores pues más vulnerables del país, en donde tienen dificultades de acceso, pues debe ser el dinero utilizado para ellos y no para volver una bolsa de empleo familiar y para beneficiar pues con contratos a los familiares de quienes tienen cargos directivos. Bueno, pues es Lina García, edilesa de Usaquén del Partido Verde. Muchas gracias por hacer esta denuncia en los micrófonos de la W Radio. Gracias, Paula. Disfruta este 28 de octubre Peláez y de Francisco en vivo desde Al Costo de la calle 68. Acompaña a la W y Al Costo. Ven y vive la pasión futbolera con los hinchas del mundo. W Radio con los ganadores del Premio Nobel 2022. La escritora francesa Premio Nobel de Literatura, Annie Ernaux. John Clauser, Premio Nobel de Física por sus contribuciones a la mecánica cuántica. Famous debate between Niels Bohr and Albert Einstein about what quantum mechanics means. El estadounidense experto en la banca, Douglas Diamond, Premio Nobel de Economía. We tried to understand why the financial system write it structure their contracts and the way they run themselves. Svante Paabo, biólogo sueco y premio Nobel de Medicina. I and my research group have worked on over 30 years on methods to retrieve genetic material. El Nobel de Química danés, Morten Meldal. The ability to do these kind of things in material science, we have enabled that. La directora de la Organización de los Derechos por la Libertad de Ucrania, Oleksandra Romanstova, premio Nobel de la Paz. For us, really important that all the evidence about war crimes. Philip David, profesor estadounidense de finanzas y premio Nobel de Economía. Bank runs are not just emotional crises where people have some group insanity. La premio Nobel de la Paz, Elena Shemkova, directora de la Organización Rusa de Derechos Humanos Memorial. Нам очень важно, что идея мемориала о том, что память. Más personajes, más noticias, más W. La Rocola W. Oyendo The Miracle de un álbum de U2 que hoy es protagonista porque es noticia. Pertenece esta canción al álbum Songs of Innocence. ¿Por qué es noticia, Rosario? Yo no sé, usted tiene Apple, ¿cierto? Sí, señor. Apple Music. No. Pensé que me decía el celular. No tengo Apple. O sea, iTunes Music. ¿Tiene? No. No. ¿En su momento tuvo? Pues, pero uno normalmente debería tener por, claro, el simple hecho de tener el celular. Sí, claro. Sí, yo lo tengo. Es que claro, si vamos años atrás, cuando teníamos iPod, pero sí, el iPod hacía parte de... Claro, era la forma de sincronizar todo. Era la familia, claro, el iTunes, usted iba a su computador, incluso ponía el CD en su computador, lo bajaba, lo exportaba, y luego eso lo pasaba al iPod. Exactamente. Y lo sincronizaba y se llevaba su iPod a todas partes. Pero bueno, eso vino cambiando con el teléfono celular y que se convirtió en el dispositivo para llevar la música. Sí, señor. Bueno, vamos a ir hasta el año 2014. año 2014, porque hoy es noticia este álbum, pero el álbum realmente, el Songs of Innocence, fue lanzado en el mes de septiembre del año 2014, gracias a un acuerdo entre U2 y Apple. Durante una conferencia de Apple, el disco de U2 se publicó de manera gratuita en las librerías de todos los usuarios de iTunes. Por eso uno iba a su librería y uno decía, ve, ¿y este álbum de U2? ¿Por qué tan raro? Pues yo no lo he descargado, no lo he comprado, nada, no. Inmediatamente le aparecía. O sea, lo que hicieron en el acuerdo fue, vamos a regalarle a todo el mundo ese disco, y le apareció automáticamente en su iTunes. Se publicó de manera gratuita en las librerías de todos los usuarios de iTunes. Sin embargo, lejos de acogerlo con los brazos abiertos en su momento, me incluyo, el público rechazó la idea al considerarla invasiva a su biblioteca personal de música. U2 aprendieron en ese día que no todo el mundo es fanático de U2. Sobre todo que la biblioteca musical de cada persona es intocable, Rosario. Claro, usted escoge lo que tiene. Punto, claro. Como son de que le aparece de la noche a la mañana un disco que usted no quiere. No, nada que ver. No. Bueno, en el libro, Bono asume su responsabilidad plena por la decisión y explica sus motivos. Él quería asegurarse de que a los músicos les pagaran, y creía que iTunes podría funcionar a la manera de una plataforma como Netflix, que compra la película y la distribuye gratis a sus suscriptores. Además, Bono creía que sería hermoso regalar música a la gente. A Tim Cook le pareció en su momento una idea cuestionable, pero la llevó adelante gracias a la persuasión de Bono. El backlash fue inmediato, y a la semana siguiente Apple dio la opción a los usuarios de eliminar el disco de sus bibliotecas. Bono creía estar ante la obra maestra de U2 y consideró que la gente estaría encantada de escucharla. Ha dicho Bono, pensé que si poníamos la música al alcance de la gente se animaría a escucharla. Eso cuenta en un libro que hoy es noticia. Ya en su momento Bono se disculpó por lo ocurrido y confesó que le pudo el ego y el espíritu competitivo y el miedo de que las nuevas canciones de U2 pasaran desapercibidas. Entonces, como que en ese momento la ambición por llevar su música a mucha gente lo llevó a insistirle a Tim Cook de Apple para que se diera. Pero bueno, Apple recapacitó y dio la opción de borrar el disco a la semana de que esto ocurrió. Así que Bono pide perdón por meterse en las bibliotecas de iTunes de los usuarios con el álbum Songs of Innocence. Amb la infància no es juga. Si eres un xiquet, una xiqueta, o un o una adolescent, o coneixes algú que patisca maltractament, assetjament, o qualsevol altra forma d'abús, crida al telèfon d'atenció a la infància 116-111. Per una infància sense violència. Generalitat Valenciana. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Wooden foxes, I love the street. If ever you are in doubt. Dale frase. Bag, or stock is attached. Y besar a mi amor. Llegó Pasarela al Retiro Shopping Center, un mes cargado de moda y diseño, donde los más reconocidos expertos de la industria nos hablarán sobre tendencias y alta costura. Además, por compras superiores a 250 mil pesos, podrás participar en el sorteo de una tarde de compras por 5 millones de pesos y uno de los 100 bonos de compra del retiro. Ven y vive la mejor experiencia en moda. Conoce términos y condiciones de los premios en www.elretirobogotá.com. En Amanecer W, no solo traemos las noticias más importantes de Colombia y el mundo,